cuidando puches y pescando chacalín, con mi chica maca vieja en el río de por aquí. Negrito, chimeco y feo, casi chirundo me crié, pero tengo el alma blanca como no la tiene aquel, que nació payale limpio con otro color de piel. Negrito, cochunco y feo, casi chirundo me crié. Me iba recto que el chihuipe, pa' que mi mamá cosiera las chichindas o el chipile. Como novia pa' cabón, cortaba chica y otillo para lavar mi cotón y también mi calzoncillo. Negrito, chimeco y feo, casi chirundo me crié, pero tengo el alma blanca como no la tiene aquel, que nació pañale limpio con otro color de piel. Chunco y feo, casi chirundo me crié. Me gustaba comer caldo con machuco y hierba santa, y la iguana con candón que chile ajito de panza. Negrito, chimeco y feo, casi chirundo me crié, pero tengo el alma blanca como no la tiene aquel, que nació pañale limpio con otro color de piel. Negrito, cochunco y feo, casi chirundo me crié, pero tengo el alma blanca.